Dios tiene una palabra viva para ti en este día. Quédate sintonizando, que Dios va a hablar a tu espíritu. Para Dios no hay casualidades. Hay una palabra viva que va a impactar tu corazón en este día.